gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas tardes, noches o madrugadas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. ¿Cómo les va, mis queridos mantecos? Nos encontramos en una magnífica tarde-noche de Mantequilla de Tucanguil a través de Radio CCE.com 940 AM y obviamente a través de nuestro Facebook Live, arroba la Mantequilla de Tucanguil. Nos encontramos entonces hoy noche sin invitados, sin espectacularidades, solo un programa clásico, elegante, como todos los jueves, con mi querido copresentador Salvatore Delpi, ¿qué tal? ¿Qué más, mijo? Sí, a los tiempos que no tenemos un programa así tranquilo, bueno, no que los invitados quiten la tranquilidad del programa, ¿no? Pero últimamente habíamos estado trayendo invitados cada jueves, pero hoy decidimos volver un poco a un formato más normally y les traemos un programa alaja, diría yo. Yo creo que la palabra es alaja para este tipo alaja, de películas. Porque cada semana ahí el invitado escogía medio el tema, era en relación a eso, y a uno le tocaba investigar y buscar y toda la cosa. En cambio, hoy día hablamos de la buena papa, hablamos de lo que tú y yo conocemos aquí lo tengo, aquí entrevistado. Aquí. Vamos a hablar de esas películas. Bueno, vamos a arrancar hablando de Taxi, la película... Uh-huh. Que de hecho no se llama Taxi, se llama... Taxi, porque es francesa. Ajá. Para que lo pronuncien bien, ¿eh? No, para que no lo pronuncien bien, que justamente el Salvatore recién pudo ver, y yo tengo los divididos originales de la 1, 2, 3 y 4, porque es de las sagas francesas más... Bueno, la 4 no le fue tan bien, pero la 1, 2 y 3 le fue bastante bien. Ajá. De las sagas francesas más lucrativas y digamos, controversiales. Mira tú. Ahí donde lo ves. Entonces, la... Película Taxi, cuéntanos, Alba, ¿de qué trata la 1 que recién viste, que está fresquita en tu memoria? Sí, sí, está fresquilla la primera, Taxi. Entonces, bueno, así en breves rasgos les cuento un poco la historia de Daniel, ya, un taxista, bueno, que ama las altas velocidades y no se está con cosas, y asimismo de Emilian, que es un problema, que es un policía, que tiene algunos problemillas un poco en el desarrollar su labor, ¿no? Ya van a ver, es un personaje bastante, bastante peculiar. Y bueno, digamos que los caminos de estos dos personajes se juntan con el objetivo de atrapar una banda alemana que está como que haciendo atracos en Francia, ¿no? Entonces, este va a ser el objetivo de ellos, ¿no? Desmantelar esta banda que anda causando estos robos, ¿no? Y específicamente la película se ambienta en la ciudad de Marseille, ¿no? En esta ciudad francesa, que es una de las ciudades más populares, ¿no? Diría yo, de Francia. No sé si tú llegaste a visitarla, mijo, yo por mi lado no, pero es ahí donde se ambienta, ¿no? Entonces tenemos una película que se desarrolla igual en un escenario muy interesante, ya, porque Marsella, igual visualmente, van a ver, es una ciudad muy, muy atractiva, diría yo, ¿no? Entonces, eso es más o menos de qué va la peli, ¿no? De qué va esta interesante peli. Entonces, ¿tú hace cuánto tiempo la viste, mijo? ¿Ya te es varios tiempo que...? Claro, yo la vi, bueno, no diré que cuando salió, porque... Pero yo la vi como en el 2002, 2003, cuando era bastante joven. Y qué te diré, pero la verdad es que la he visto, bueno, la 1 la he visto unas 4 o 5 veces, la 2 y la 3 tal vez unas 2 que 3, y la 4 la vi un par de veces igual. Yes. O sea, si es una saga que te has masticado esta saga. Claro, es que si tengo el DVD para qué, si no como, o sea, claro. ¿Por qué tengo el DVD si no es para repetírmela una y otra vez? Buen punto. Entonces, Sí, la verdad es que es una saga realmente hecha de manera simple, tiene una historia simple. Como decías, tienes a Emilian, tienes a Daniel, que dicho sea de paso, la novia de Daniel es Marion Cotillard. Ajá, eso capaz los que tal vez no estén muy familiarizados con este cine, porque bueno, no es una saga que necesariamente aquí en Ecuador puede ser muy conocida, pero Marion Cotillard sí les ha de ser más, sí les ha de sonar más, ¿no? A los oyentes, ¿no? Entonces esta célebre, guapa actriz francesa que, bueno, ha salido en algunas de las películas de Nolan, o sea, si no me equivoco, en Batman, en dos, en tres, ajá. Uh-huh. Creo que en Memento también. En Inception, en Memento no, en Inception sí. Ajá. En Inception sí. Ajá, entonces bueno, y otros títulos más, ¿no? No solo Christopher Nolan. Entonces, uh-huh. Bien que citas a Marion Cotillard. Y sí, y es prácticamente de los debuts de Marion Cotillard en la pantalla grande, ¿no? Está jovencita, sí, está jovencita. Está, sí, se la ve jovencita, casi irreconocible. Bueno, en esta, la verdad es lo que te decía, es que las cuatro películas siguen una estructura narrativa bastante clásica, o sea, tienes, la primera obviamente sientas un precedente que es que se conocen de alguna manera Daniel y Emilio, y después, digamos, su relación se complica, se va desarrollando. Y siempre se juntan de vuelta en torno a que este man sabe manejar y que Emiliano es de los policías que investigan a un gang de ladrones que van a toda velocidad de alguna manera, de algún lado. Entonces, claro, la primera, ¿cuáles eran los malos? Los alemanes, eran estos alemanes que están atracando unos bancos y se valen de unos Mercedes, ¿ah? Que los camuflan, después del atraco los pintan, no se sabe qué hacen, solo que logran... Y nunca los encuentran. Logran desvanecerse así, mijo. Entonces, esos son un poco los villanos, ¿no? De la claro, son los villanos de la 1. Te cuento, no me acuerdo si eran la 2 o la 3, los malos son el gang de los Papá Noeles. Eso está bueno. Son criminales que están siempre disfrazados de Papá Noel y siempre atracan en Navidad. Entonces, a la policía le cuesta un montón porque puede ser cualquiera con tanto Papá Noel en la calle. Claro. Y sobre todo un poco con lo entonces, que... Entonces, claro, igual se desvanecen así. Y sobre todo si me dices que atracan solo en Navidad, por ejemplo, si... O sea, si en tal Navidad no logras agarrarlos, tienes que esperar un año más para que pasen al acto. Prácticamente. O sea, tiene sus complicaciones, ¿no? Me explico, porque, bueno, puedes investigar durante el año, qué sé yo, pero si estos villanos, ¿no?, atracan cada Navidad, es... ¿Cómo prevés, no? ¿A qué banco van a atacar? ¿Cómo van a actuar esta vez? Porque cada año han de variar, ¿no? Entonces, guionísticamente tienes puntos interesantes para trabajar ahí, ¿no? Sí, la verdad, este es en la 3, ya consulté. Ajá. En la 3 los malos son... Esto es igual, si te acuerdas de la... De lo peor es que la... Es una película, en cierto punto, igualitaria, feminista, como quieras llamarla, porque la más competente de todos los policías es la Peta. ¿La rubiecita? La rubia, la que el Emiliano está locamente enamorado, es la única competente en todo el recinto de policía. ¿Y ella sí sigue durante toda la saga? Sí, ella igual sigue durante toda la saga, ya vas a ver, es súper chévere. Claro, es que ustedes van a ver, igual, ya que citas esto de que comisariado sería, ¿no? Esta estación de policía no son tan competentes. Eso también se va ligando un poco al género que ustedes van a tener en esta película, ¿no? Porque la película, si bien, o sea, ustedes van a tener escenas de carros, de persecución, de acción, van a tener balaceras, pero también está hechamente ligada a la comedia, ¿no? Justamente en esta estación de policía, cuando vamos a las escenas que se desarrollan ahí, tiene muchas situaciones bastante, a veces absurdas, a veces... en un momento está justamente el protagonista, está vestido con toalla en su oficina, y entra uno y le dice, estás desnudo, así. Entonces, la situación es muy, muy, no tan convencional, claro, para una estación de policía. A ratos hay un cómico muy situacional, de hecho, ahora que lo mencionas. Ajá. Pero es comedia muy francesa, la verdad. Todo el tiempo en un humor muy francés, tienes juegos de palabras, tienes cómico de situación. Y bueno, tengo el denominador común y es esto es como la historia clásica. Tienes situación inicial, algo que viene a romper con esta situación, y de vuelta a una situación inicial. Y en la 2, los malos son unos yakuzas. Ah, mira tú, o sea, vamos experimentando villanos de todo tipo de personalidad, claro. Según lo que me dices. Es que te cuento la historia de Taxi 2, para ir adelantando. Taxi 2 cuenta la historia del ministro de defensa japonés visitando para conocer las técnicas anti-gángster de las policías de la ciudad. ¿Ya? Y durante la visita es secuestrado por un grupo que trabaja para los yakuzas. Ah. Entonces... obviamente le ponen al Emilian, que es el tipo que logró sacar a los alemanes, básicamente, a intentar rescatarlo. Y obviamente, ¿a quién se va a dirigir para que le maneje? A Daniel, porque es... Ajá. Desde en la primera escena, si te acuerdas, de Taxi 1, le vemos ganar una carrera con su taxi. Un rally. O sea, yo me acordaba que es que ni bien cómo empieza la primera secuencia del Taxi 1 es Daniel en moto, porque sé que eso podemos contarles, ¿no? A los oyentes, que empieza y él trabajaba en motos primero, en una empresa de distribución, no me acuerdo, creo que era algún fast food o un restaurante así. Entonces, la primera secuencia que tenemos es le estamos siguiendo a Daniel mientras se transporta en moto. Y ahí ya tienes de por sí, o sea, bueno, después ya vamos a ir al tema de planos y es unas escenas muy buenas en moto, ¿no? Entonces, después es que le llega esta posibilidad de trabajar en un taxi. Cierto, cierto. Tengo un dato curioso de la producción de Taxi 2, si te interesa. Cuéntalo. Luc Besson fue investigado por las autoridades francesas después de la muerte de un camarógrafo durante el rodaje. Porque en una escena de riesgo, el Peugeot 406 tenía que caer encima de una pila de cartones después de una secuencia. Como que salía del plano y caía en una pila de cartones. Yeah. Pero se jaló y cayó en varios miembros del equipo y se murió un camarógrafo y se rompió las piernas otro camarógrafo. Y por esto, después de investigación y todo, le cayeron 18 meses de cárcel al coordinador de efectos especiales de la película. ¿De la 2 me dices esto? ¿Esto es de la 2? De la 2. Me quedé loco con el dato que da. O sea, le cayó encima a varios personal del rodaje. Claro, o sea, no cayó un carro donde debía caer. Y... claro, y bueno, en la investigación determinaron que el coordinador de efectos especiales tuvo, por reducir costos, tuvo una negligencia por... Terrible, ¿no? Me quedé loco, oye, me quedé loco porque, o sea, claro, ¿no? Eso tú dirías, esta ya es, o sea, es una producción ya más grande, ¿no? O sea, y ya claro. Estás con nombres como, o sea, como decíamos, ¿no? El guión en la primera lo escribió Luc Besson, es una producción que comercialmente le fue bien en Francia, ¿no? Si no estoy mal. Y, o sea, tienes los recursos, ¿no? En teoría, o sea... Capaz no tienes los recursos de una película hollywoodense, tal vez, pero bueno, sí me sorprende, ¿no? Que supuestamente una peli que debería haber todo eso, o sea, todas las herramientas necesarias para que no haya riesgo en estas escenas, igual pasó algo así, ¿no? Entonces, qué loco. O sea, ahí ven los que nos oyen, no es cosa sencilla hacer cine, ya por muchos aspectos que hemos hablado en el programa, capaz de los lados creativos, lo que implica para un artista, ¿no? Y miren, ya en un país que igual el cine ya está mucho más desarrollado respecto aquí a Ecuador, cuando lo hemos conversado, miren las cosas que pasan, ¿no? Entonces, es cosa seria el cine. Es cosa seria. Bueno, digamos también que, bueno, en Francia no es un país que hace mucho cine de acción, también puede ser un poco... inexperimentado en ese aspecto, pero sí, o sea, realmente son cosas que pueden pasar en un rodaje, cosas que no deberían pasar, pero digamos, es como decíamos siempre, en un rodaje hay que esperar lo inesperado, y si, claro. Si algo malo puede pasar, va a pasar, y aquí algo malo pasó. Entonces, algo, sí. Claro, entonces... Y ¿sabes qué? Sobre todo también el hecho de no confiarse, porque yo estaba viendo el making of de la primera película, y decían que ellos en la primera película ustedes van a tener escenas muy, o sea, visualmente increíbles, ¿no? O sea, hay esta escena, como les digo, Daniel, no sé si te acuerdas de él cuando pasa de trabajar de esta empresa de las motos al taxi, le hacen una despedida, ¿ya? Todos sus compañeros así igual que manejaban motos. Entonces, le hacen una despedida y hacen acrobacias con las motos. Llega una gran cantidad de motos ahí al garage, a la empresa para homenajearle. Y ahí se dan muchas escenas de riesgo porque van a ver motos haciendo acrobacias, dándose vueltas, saltando por los aires. Entonces, eso es lo que leía un poco en este making of, que ellos todas estas escenas las habían preparado muy, muy minuciosamente, muy al detalle, ¿no? Justamente por el peligro que implica. Entonces, me sorprende, ¿no? Que en la 1 habían logrado bien eso, pero ya en la 2 sucedió esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no hay que confiarse, ¿no? Entonces, para los que nos están viendo sabiamente por nuestra página @lamantequillaDeTucanguil en Facebook, Las Perelos nos está compartiendo unas imágenes. ¿Qué nos compartes, mijo? Esto que estamos presenciando es el inicio de la película La Taxi 2. Ah, aquí vemos un carro de rally. Todo lo que te mencionaba al inicio de la 1, pero ha sido de la 2. Ahorita mire bien esa escena. Y claro, arranca, es el primer minuto 40 de película, arranca y están en un pleno rally, dos conductores profesionales. Ajá. Y de repente ven en el retrovisor un taxi, y el taxi se les acerca y le dice como que ya deja pasar, que estoy apurado. No. Básicamente, entonces así. Y claro, eventualmente el taxi le rebasa. Yeah. Y dice, ya estos infelices no hacen las... Y atrás tiene una embarazada que va al hospital con el marido. Entonces, creo que ¿sabes qué? Aquí vamos a ver dónde le rebasa. Solo mira cómo el taxi le rebasa. Uy, a ver. Y aquí. A ver. ¿Ves? Aquí en esta curva le deja sentado al rally y sigue nomás. Tiene que ir al hospital, pues. Ni qué Schumacher era ese con estilo. Aprovechó la viada de la curva. Y claro, llega la llegada de la carrera y dice, y llegó un taxi. Y como que todo el mundo dice, como, what the fuck, ¿por qué llega un taxi? ¿Sabes qué? Ahorita que me muestras esta escena, yo vi solo la 1, ¿no? Pero veo que, al menos en las 2, un punto en común, es que tienen muy buenas escenas de arranque. Como te digo, en la primera arrancaban con estas escenas de la moto que eran muy buenas. O sea, ya de una te mete en la dinámica un poco de la peli, ¿no? Ustedes saben, hemos hablado que en una película un director te tiene que enganchar los primeros minutos, ¿no? En un corto, a veces tiene que ser los primeros segundos. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tienen los directores, ¿no? Enganchar al principio. Entonces, en este caso, yo creo que estas escenas sirven muy bien de enganche, ¿no? Porque enseguida, además, te transmiten lo que vas a vivir en la película, que es velocidad, que es acción, que es tensión, ¿ya? Y es este tema de igual de competencia un poco, ¿no? Que tenemos. Entonces, ese es un aspecto muy, muy, muy atractivo que ustedes van a encontrar en la peli, ¿no? ¿A ti te capturaron esas escenas, mijo, las del principio? Y sí, como decimos, y como dices, en los primeros 10 minutos tiene que capturarte la película, porque por ahí, si ya no te capturas, no te identificas con algo, vas abandonando, ¿no? Y más en estas películas de comedia, o sea, cuando vas a ver una comedia tiene que haber ritmo, tiene que haber sentimiento, entonces... Uh-huh. Yo creo que sí. Las escenas iniciales a mí generalmente me capturaron en taxi. Y sabes que el hecho de que pongan esto, que está llevando una embarazada, sí, siempre logran poner así situaciones peculiares, o sea. El motivo de la primera iba un general, ¿no? O sea, yo ahorita lo que recuerdo es que, como te digo, estaba yendo en este, no sé si era una entrega que tenía que hacer con la moto, pero igual estaba como que... andaba medio con las justas. A ver, aquí tengo el opening scene. A ver, vamos, ¿de la primera? Vamos de la primera y vamos a ir comentándolo, espérate. A ver, entonces, ahí les vamos a mostrar, ¿no? Entonces, para que los que nos escuchan tienen que irse los poniendo, que nos ven por... Vean en YouTube, busquen en YouTube estas escenas, ya les voy a decir el título. Taxi Opening Scene. Pueden buscar en YouTube. Taxi 1998. Ojo, no es Taxi Driver. Bueno, música también. El audio, ¿no? Combien, Polo, combien? 432. Putain, j'y crois pas. Tu pulvérises leur corps sur ton départ. C'est pour vous laisser un petit souvenir. Tu peux l'encadrer, le chrono, là. Il servira plus, Polo, c'est fini. Entonces, muy bien, ¿no? Es buenaza porque ya nos pone, él llega de hacer esta entrega y se da esta pequeña acrobacia. Entonces ya te pone que igual a ratos va a haber cosas un poco, no sabría si decirlo surreales, pero que aportan este cómico un poco peculiar, ¿no? Porque frena y se da una acrobacia bien especial. Se pega un saltito. Ajá. Claro, y estaban cronometrando su tiempo de entrega de pizza. 4:32. Ajá. ¿Qué tal eso? Eso era de entrega de pizzas donde trabajaban, entonces como escena inicial yo creo que es muy bueno este enganche que se da, ¿no? Y ya como decíamos, ya les introduce igual estos códigos que vamos a tener, ¿no? Que pueden ir ligado un poco a lo cómico, a veces a lo absurdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener a lo largo de toda la peli, ¿no? Sí, tal cual, Sabrita. Tal cual. Taxi. Entonces yo les invito fervientemente a ver la 1, la 2, la 3 y la 4. La 4 no es tan buena, pero acaba, y te voy a spoilear, pero bueno, en la cobertura del DVD ya medio que te spoilean. Yeah. La 4, el apuro que tiene al final, si no recuerdo mal, ¿te acuerdas del jugador de fútbol Djibril Cissé? Eso en un poquito, pero si te diría que me acuerdo de todo, mentiría. Djibril jugó en el Marseille y jugó en el Liverpool, jugó en equipos grandes, en la selección francesa. Yeah. Y claro, era el ídolo del Marsella. Entonces, él estaba tarde al partido y tiene que llevarle en taxi el y se va cambiando en el atrás del Cissé. Le va y le deja en la mitad de la cancha y saca de media y se va. Eso está original, mijo. Está bien toreteado el asunto. Eso está toreteado. Toreto antes de Toreto. Eso es Toreto antes de... Capaz por ahí se inspiró Vin Diesel. Pero sí, o sea, un aspecto que yo quería citarte, bueno, y que ahorita capaz, bueno, tú mencionaste que este accidente que se dio en el rodaje de Taxi 2, igual, bueno, sobre todo fue la responsabilidad del coordinador de riesgo, ¿no? Porque yo un punto interesante que quería contarles a los oyentes es el hecho de que el director, Gérard Pires, este director es un gran aficionado ya de todo lo que es motos, automóviles, aviones, ¿sí? Entonces, él es un conocedor del tema de motores y de uno de los aspectos principales de la película, ¿no? Que es este. Entonces, algo que estaba viendo es que, al menos para la realización de la primera, aquí en el making of que vi, contaban, ¿no? La gente que trabajó con él que el rato que trabajaban con él, tenían que ser muy minuciosos, porque él como director, al ser conocedor de esto, sabía exactamente qué es lo que quería. Entonces, en estas escenas de persecución, en estas escenas de riesgo, él era muy preciso en sus temas, ¿ya? Entonces, eso a mí me pareció muy interesante porque, y esto ya puede abarcar todo tipo, en todo aspecto en el tema de la dirección, ¿no? Que es el hecho de que un director tiene que estar súper empapado del tema que va a desarrollar en su película para que tenga un muy buen resultado, ¿no? Aún más, mejor si tú eres aficionado y si eso hace parte de tu vida, tú vas a ver reflejado eso en la pantalla, ¿no? Que quien estuvo a la cabeza de esa película supo plasmarlo bien y también va a ayudar a que sea creíble, ¿no? Verosímil. Entonces, eso me pareció algo muy interesante, ¿no? Que el director es alguien que ha vivido en eso, ¿no? Que ha estado metido en ese mundo, porque muchas veces se puede caer en el error, ¿no? De que un director le atraiga algún tema, claro, pero no... Es como, no. ¿Te acuerdas cuando hablamos de películas y series de fútbol y hablamos de Victory y hablamos de Club de Cuervos? Sí. Y comparamos las jugadas de fútbol filmadas, cómo eran hechas, Y claro, habíamos visto que fueron Pelé, fueron Sócrates, fueron los jugadores de fútbol que participaron para la película Victory, quienes diagramaron cómo se iba a filmar y cómo se iba a hacer la jugada. Exacto. Entonces, en Club de Cuervos es gente que no juega fútbol. Entonces, claro, aquí es lo mismo. Aquí tiene sentido de que el que sabe hacer las cosas, haga las cosas. Claro, exacto, totalmente. Bien, bien dicho. Asperado, así. el que sabe hacer las cosas, que haga las cosas. Que haga las cosas. Pueden citarme una vez más en sus tesis de grado, de posgrado, incluso de doctorado. La mantequilla de Tucanguí, el 25 de noviembre, 12:54. Exacto. Citen la mantequilla, así, para así nos hacen propaganda. Así. Exactamente. Pero... muestra la mantequilla en su tesis, ahí abajo, en pie de página. ¿Sabes a quién más pueden citar, Salvita? ¿Será que pueden citar a los publicitarios? Exactamente, a los publicitarios. Ya volvemos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Y estamos de vuelta después de estos mensajes a través de Radio CCE.com, como todos los jueves, mis queridos hashtag mantecos. Para quienes nos sigan en las redes, pueden poner hashtag yo soy manteco. Exactamente. Eso mismo. Búsquennos en nuestra página Facebook, @ La Mantequilla de Tucanguil, que ahí les ponemos algunas. Bueno, hablamos de adivinanzas simpáticas. Y ahí pongan el hashtag. Adivinanzas simpáticas. Esa es la palabra. No tan simpática la de esta semana, una película nefasta, si me preguntan a mí. Esa palabra. Pero bueno, dejaré esa pista por ahí. Eso definió nefasta. Lo que te causó esa peli, nefasta, sí. Una película nefasta, pero bueno, a cada cerdo le llega su San Martín y a cada película le llega su adivinanza de la mantequilla. Entonces. Les iba a contar que justo, bueno, tenemos en el 2004, hubo un remake gringo que ¿ya? tenía que pasar, una película francesa que le va tan bien. Ajá. Los gringos hicieron la versión femenina de Daniel. ¿Ya? Y la conductora es Queen Latifah. ¿Sabes quién es Queen Latifah? Sí me suena. ¿Tienes una foto para compartirle igual a los que nos ven por el Facebook? Ahorita comparto imagen de la Tenemos esto, aquí está. Queen Latifah. Con Jimmy Fallon y Queen Latifah. I'm trying to get in the game. Why don't you let the game come to you? Peg, see, that's your problem. You try too hard. Don't this shit make a nigga wanna jump? Don't this shit make a nigga wanna jump? Don't this shit make a nigga wanna jump? Don't this shit make a nah, man. Pretty good. Hey, no, no, I like this one. Oh, yeah, wait. Natalie Cole, this one. Yeah, this is my favorite. I love this one. This one I used to do as a little kid, man. I used to sing it in my mirror in my bedroom. Huh? I mean, I was, you know, hey, whatever, supervision and everything like that. Works for you. Y claro, entonces, en esta película, más bien esta escena, Queen Latifah le está enseñando a Jimmy Fallon cómo manejar como gente. Y man le dice que la música es importantísima cuando maneja, le dice. Y ya. Entonces están escogiendo su canción y le pone un rap así todo bien loco. Y el man está vuelto loco, pero no, cuando suena la canción así, bien batracia, para así decirlo, que le gustaba, le dicen ya, con esta vas a manejar, esta va a ser tu. Este es tu song para conducir, ¿no? Una canción para conducir, eso está claro. Pero bueno, es que ahí, ¿tú viste el remake entonces? ¿Tú lo viste completo? Sí, yo vi el remake, lo vi hace unos años ya, no me acuerdo exactamente la trama, despreciando el hecho que los vi un remake de Taxi, porque ahí esto es despreciable. Pero no estaba tan malo, tiene un humor bien gringo, o sea, está bien plasmada, está plasmado bien el género de comedia. La historia es totalmente diferente, pero, o sea, se basaron en Taxi para la historia, lo de esta conductora de taxi que va súper rápido y que es un amigo policía, por ahí va, pero es la trama cambia, no van a ser... Claro. No van a repetir lo de los gángsters Papá Noel, no tiene sentido. Claro. Sí, o sea, ahorita lo que dices, yo creo que mencioné, ¿no? Cuando hemos hablado de este tema, a veces de los remakes, específicamente igual cuando de películas francesas y que hacen el remake los amigos yankees. Eso pasó con esta película que yo he mencionado, ¿no? Mártires, ¿no? Que es una película psicológica, un poco ya en el género igual. O sea, también es, creo que está el horror ahí. Pero esa era... o sea, funcionaba la película porque además tenía una estructura súper francesa, ¿no? Cómo ellos piensan, cómo ellos desarrollan sus ideas, etcétera, etcétera. Entonces, eso tú veías en la película. Entonces, claro, a veces por eso no funcionan los remakes, ¿no? Porque además el cine francés tiene tanto su huella que si lo llevas a Estados Unidos no va a funcionar realmente, ¿no? Porque estamos hablando de dos países con... culturas diferentes, ¿no? Entonces, imagino que debe haber sido similar, o sea, con esto un poco muy difícil poder adaptarle todas las cosas que sucedían en la versión francesa, ¿no? Entonces, eso es igual lo interesante del tema de los remakes, ¿no? Eso es toda una ciencia, hacer un buen remake que además sea atractivo de una peli que fue exitosa y que le llame la atención a la gente, yo creo que es tremendo reto, porque haz un remake con la esencia de la película de la cual estás haciendo remake, pero capaz ponerle tu huellita ahí, porque si no, también aburrido para un director, ¿no? Como hacer una fotocopia de una película, no sé qué piensas. Claro, ese es lo problemático, es lo que... digamos, para mí es difícil hacer un remake, y no salió tan bien para mí, porque si no recuerdo mal, esta película era en Nueva York, y claro, parte de la esencia, y esto es lo que vimos ahorita en la primera escena de Taxi 1, en la francesa, es ese tour que te da en la moto por Marsella, llevándote por lugares emblemáticos de la ciudad. Y claro, a la final tiene full sentido que toda esta cosa loca de los alemanes que se cambian de carro y todo, pase en Francia y pase en Marsella aún más, porque es una ciudad, digamos, Marsella me gusta pensarlo a mí, si quieren una... Es como, no sé si es como una mezcla entre Guayaquil y Atacames. Por ahí va. Es como tan grande como Guayaquil y tan ordenada como Atacames. O sea, en Atacames tú ves que las cosas no tienen sentido a veces, que las calles van para un lado o para el otro, que los cables salen y no van a ningún lado. O sea, hay cosas, no hay cero planificación urbana en Atacames, y esto es como un Atacames gigante. Creo que es muy buena la comparación que haces, porque a ratos también es tiene sus lados pintorescos la ciudad, y bueno, esto también es interesante en el lado visual, ¿no? por ejemplo, en el making of que te digo que estaba viendo, ellos decían que una cosa es filmar una película en París y otra cosa viene a ser filmarla en Marsella, ¿no? Hasta la luz que te llega a la imagen va a ser muy diferente, ¿no? Porque esta es una ciudad como que con otra esencia. París como que puede ser a ratos una ciudad también un poco más fría, si bien es la ciudad del arte, etcétera, etcétera. Un poco fría. Ajá, puede llegar a ser fría, pero Marsella es igual una ciudad que está ya por la playa. Como dices, la comparas igual con Atacama, es un poco, entonces te va a dar otro ambiente, ¿no? Y va bastante, o sea, este desorden que dices, va bastante un poco con los personajes, porque el protagonista, este policía, o sea, tiene una vida bastante, al menos en su profesión, no es que es el policía más ordenado, más metódico, ¿no? O sea, él ustedes van a ver una escena en la primera, no sé si te acuerdas, que el taxista Daniel le dice, mira, le enseña cómo tenían un método unos coreanos para trabajar, creo que estaban trabajando en un taxi igual, y que durante el día uno hacía carreras y el otro taxista iba en el cofre, durmiendo, descansando, y de ahí se cambiaba. Sí, entonces, fíjense, o sea, para que el mismo taxista le haga descubrir cosas al policía, y cosas que el policía debería estar al tanto, ¿no? Si esto está ligado en este bajo mundo. Estas escenas se dan en este bajo mundo, en este mundo criminal. Él no sabía, entonces te pone un poco igual este desorden que hay en los personajes, ¿no? Y estas cosas tan raras que van pasando, ¿no? Entonces todo como que, a lo que voy con todo esto es como que todo conjuga bien en la peli, ¿no? La locación, el tema, el estado de los personajes, está bien, bien llevado, ¿no? Sí, sí, a mí también me parece bastante bien llevada la historia en sí. La verdad, sí, o sea, por eso digo que tal vez llevarlo a una ciudad gringa pierda ese... Sí. Pierda un poco de su esencia. Es como me contaron que hay el remake del Secreto de sus Ojos, la película argentina. Ya, yeah. Eso es difícil, remake. Bueno. Claro, cambiaron el fútbol por el béisbol. Ya. Yeah. Y claro, la historia es parecida, lo mismo, pero ya pierdes tu esencia, o sea, tú sabes cuando ves eso que los gringos no son locos por el béisbol tampoco, que, ajá, que claro, no es así, en cambio sabes que el argentino es pasional en cuanto al fútbol y que todo, claro, se desarrolla en torno a eso, o sea, es que hacer una película exitosa, ajá, no es solo plasmarla y cambiarle la cultura, o sea, también tiene mucho que ver con tu narrativa y cómo piensas adaptar eso a tu historia. Sí, sí, sí. Es que también ahí está bastante va a estar en una peli mucho del director, ¿no? Mucho de la persona del director. Entonces, tú al hacer un remake, ya es otro director el que lo está haciendo, entonces puede haber un choque eventual de eso, ¿no? De una visión artística, además de estos temas culturales que dices, pero eso es problemático, ¿no? Porque quieres adaptar una peli que... Además tuvo un gran éxito, que tiene su propia marca, que tiene su esencia, como es El Secreto de sus Ojos, a una versión de otro director que va a tener otra cultura, otro pasado, otra influencia, es súper complicado, yo diría. Eso tema de los remakes. Miren mismo el caso, me estaba acordando de... O sea, yo no vi esa serie, pero el remake que hicieron colombiano de Breaking Bad, que se llama Metástasis. ¿Conocías tú eso, mijo? Sí había oído, pero me había olvidado por completo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien que la hayas olvidado, porque, o sea, yo no llegué a verla, pero realmente, o sea, si bien tú puedes decir, no, bueno, en Colombia igual han tenido esta problemática del tráfico de drogas, etcétera, etcétera, entonces puede pegar, pero tú ves que en Breaking Bad era más bien todo este tema del tráfico, de la meta, de los personajes, de las relaciones entre los mafiosos, se desarrollaba más con las problemáticas que tienen en Estados Unidos, con las leyes de allá, con las cosas que tenían que evitar, ¿no? Cosa que es muy diferente del tema en Colombia, ¿no? Entonces, también por ahí ya yo le veo algo que va a ser un reto adaptar, ¿no? Entonces, no te acordabas, mijo, de Metástasis. Claro, sí te decía que yo realmente nunca la vi, pero sí, puedo entender que no tenga demasiado sentido adaptándola a otra sociedad, ¿no? Porque igual es, O sea, Breaking Bad es perfecta en sí. O sea, si haces un remake, sí, no va a ser tan buena como la original. O sea, sí, hay cosas inmejorables. Es como... Y no sé, o sea... Hay mil ejemplos de remakes que no funcionan por sí, esto mismo. Y bueno, hablando de remakes, hay un remake plano por plano de Psycho. Me imagino que se sabía de eso. ¿Plano por plano? Sí, conocida... hay dos Psycho, hay Psycho de Hitchcock, ajá, que es en blanco y negro, con la escena de la ducha súper conocida, y el Psycho de Gus Van Sant. No. Está de que te la veas, la hizo a color, es un remake plano por plano. Tiene ligeras diferencias a ratos, pero en general es plano por plano. Yo te pregunto, ¿cuál es el interés de hacer eso? ¿Sabes qué? O sea, me sorprende porque son dos directores muy diferentes, o sea... Bueno, tal vez no tan diferentes, pero son dos directores no con tanto, su propia pero... esencia. O sea, bueno... Claro, Gus Van Sant decidió hacer eso en un plano artístico, de eso, de los artistas tostados que quieren hacer cosas tostadas por ser artistas. Yeah. Entonces, por ahí va, creo yo, esta idea de Gus Van Sant, decir, voy a rehacer plano por plano. Entonces, y me dices que fue a color, este remake. Claro, fue a color. Yeah. Yo asistí, de hecho, a una proyección de las dos películas, cada una en split screen, o sea, mitad acá, mitad Psycho, que acá mitad Psycho de Gus Van Sant. Padre, bien, ahí puedes notar un poco las diferencias, pero en sí, cuando la ves, es un plano por plano, es seco. Mira tú, eso está interesante. Claro, es que, bueno, al principio cuando dijiste Gus Van Sant, me confundí con otro director, pero... O sea, claro, los puntos en común que pensaba, ponte Gus Van Sant, igual tiene esto de la tensión en sus películas, de a veces estos planos contemplativos, ¿no? Y todo, pero pero a la larga sí, ¿no? O sea, puede ser como un ejercicio audiovisual, ¿no? Tal vez, pero ahorita en una primera instancia no sé, claro, ¿no? ¿Cuál puede ser el...? Yo creo que podría ser interesante tal vez para cinéfilos, para gente que quiera comparar, pero no sé para el gran público si realmente algo así impactaría, ¿no? Claro, a mí me parece que es una mancha en la filmografía de Van Sant. Igual, hablando de eso, ponte Elephant, no me gustó a mí. ¿No te gusta Elephant? Claro, a mí me encanta Elephant. No, ¿no te gustó? A mí me parece muy, muy contemplativa, me pareció... Yeah. O sea, realmente hay 10 minutos de película donde realmente lo que te venden estás viéndolo. El resto es tan aburrido y tan contemplativo que a mí me gusta cuando una película hace que el espectador sea parte de la película. Yeah. Justamente, o sea, Gus Van Sant es contemplativo. Gus Van Sant te tiene ahí sentado viendo algo exterior a ti. A mí me gusta cuando veo Batman y yo me siento parte de Gotham City. Eso me gusta a mí. Ya. O sea, pero tú, mijo, tú no eres muy afín a las películas contemplativas. Y no, por eso, por ejemplo, la penúltima película de Sofía Coppola fue como que, ¿qué hago de mirar ese país? Paisaje. Hay gente que le encanta, el bueno, que es considerado de los grandes, Michelangelo Antonioni, de tu patria. Y a mí hay muy pocas películas de Antonioni que me gusten, porque igual me parece un cineasta bien contemplativo. A veces es tan lento, tan lento, tan lento, para no decir nada. Entonces sí, estoy aquí en la mantequilla de Tucanguil, una vez más, a finales de noviembre, criticando a Michelangelo Antonioni. Así nomás soy yo. Ahí tienen, así nomás. Aún claro. No, es como que me pare aquí a votar. Pero sí. Sí, te entiendo. O sea, es que igual, por ejemplo, a mí me gusta Elephant porque a mí me gusta ese tipo de cine, ¿no? Contemplativo a ratos. Siempre que, o sea, que te transmita algo, ¿no? Porque como que a mí me gusta, por ejemplo, me gustan algunas de este director Gus Van Sant justamente porque tú en estos momentos contemplativos como que a veces sientes lo que les está pasando a los personajes, ¿no? Que están en un estado de transición, a veces no saben mucho lo que están viviendo, tienen dudas, Entonces, yo creo que ahí un poco se maneja esto de lo contemplativo de Gus Van Sant, ¿no? Pero sí, sí es un género muy, que no creo que, o sea, le va a gustar a cierto público nomás, ¿no? Este tema contemplativo, ¿sí? Y verás, hay una de Gus Van Sant que no sé si sabías, es Last Days. ¿Has oído de esa peli, mijo? Last Days. Last Days. Sí he oído, sí he oído. De hecho, he visto una escena de esa que me lo mostraron en alguna clase. Ajá. Es que esa peli nos cuenta los últimos momentos de Kurt Cobain antes de su suicidio. Entonces, de ahí, bueno, no sé si él había sido totalmente fiel a lo que pasó, pero él se pone muchas escenas así que le sigues a Kurt Cobain en el bosque, que estaba perdido, no sabía mucho qué hacerse, muchas escenas solitarias. Entonces, yo creo que ahí mucho esto del cine contemplativo, ahí iba con esto que estaba viviendo Kurt Cobain los últimos días de su vida, ¿no? Ves un personaje solo, triste, acabado emocionalmente, deprimido, entonces, y que andaba vagando así, a veces por el bosque, a veces no me acuerdo si salía de la ciudad. Entonces, y simplemente andaba contemplando, a ratos contemplando las cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, se unían bien estos aspectos, ¿no? Pero, justamente, o sea, son vivencias que en el cine, o sea, van a llegar, no les van a llegar a todos, ¿no? Porque es cuestión de gustos igual, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, me acordé de esa peli Last Days de Kurt Cobain, de Gus Van Sant, que nos cuenta, ¿no? Los últimos días de Kurt Cobain. Sí, por eso mismo igual, coger y agarrar sobre los últimos días de Kurt Cobain me parece tan, ¿cómo decirlo? Es como que me pusiera a hacer una película de Maradona. No sé, o sea, como que no hagas una película de algo tan emblemático, busca algo, uh-huh. Tal vez, es como, me parece que justamente Gus Van Sant se ancla mucho para ser exitoso en eso, uh-huh. O sea, su éxito pasa por hacer la película sobre la masacre de Columbine, la película de Psycho plano por plano, la película sobre Kurt Cobain. Es como que deja hacer la película y haz una película que no sea sobre algo que todo el mundo ya conoce. Ajá, sí, sí. Sí, entonces, ese es mi problema con Gus Van Sant. El señor Gus Van Sant. Miren, y de Taxi hemos llegado a Gus Van Sant. Dos películas bastante diferentes, ¿no? Pero eso es lo chévere que ustedes tienen aquí en La Mantequilla, que pueden, siempre vamos a estar topando un poco de todos los colores. Hay que estar mirando sabores, el tiempo, porque por ahí se nos pasan y nos cortan aquí en la radio, solo nos dan una hora a la semana, porque uno podría hablar 2 horas o todos los días de estos temas. De largo, sí. Así que bueno, con esto creo que vamos llegando al final. Sabrita, dime, ¿qué nota le pondrías a Taxi 1? A ver, a Taxi 1, que es la que yo vi recientemente y aprecié, yo creo que sí le voy a poner un buen 7.5, porque me parece un buen guión. Como dices, una estructura clásica, bien manejada. Las escenas de acción están bien hechas, como les decía, este tema de cómo el director era muy conocedor de eso me gustó, que el director esté empapado del tema que trata. Ese aspecto, los personajes igual te capturan, son chistosos, tienen sus cosas raras. Entonces, la peli te va a entretener en su duración, que no sé si era 1 hora y media o un poquito más, pero te vas a entretener, o sea, vas a pasarla bien. Es una peli para verla así, si quieres relajarte, si quieres reírte un poco. Entonces, le va un buen... Chuta, ¿qué dije? ¿7 o 7.5? Ya me olvidé. Entonces, pero bueno, le dejo con 7.5, mijo. ¿Y tú cuánto le pones? Bueno, tú puedes eventualmente, bueno, le pondrás como quieras, pero tú puedes evaluar toda la saga también. En general, de la 1 a la 3 le voy a poner un... Para saga de 3 películas le pongo 7 igual. Yeah. Y bueno, voy a poner un 5 a la 4, que es más... Yeah. Porque bueno, 3 películas con una misma estructura, con todo así, es ya chévere. La cuarta ya estuvo un poquito de más, la verdad. Ya. Yeah. Claro, es que eso es lo que yo he dicho. La estructura ideal es una trilogía. Una trilogía, tal cual, mi querido Salvita. Sí, sí, digamos que sería un buen promedio igual aquí en La Mantequilla. No sé si está en top recomendaciones de La Mantequilla, pero como comedia francesa para amantes de los snacks. Ajá. Yo la disfruté. Creo que igual tiene un humor francés. Y ustedes, querido manteco, es francófono, probablemente le guste porque es... Mírela. Es una buena película, incluso, incluso tiene un francés muy simple, ¿no? Porque es un francés de calle, es... Es como para, incluso para aprender con nuestro profe aquí, recomendado a las clases. Gracias, mijo. Ahí les mando de tarea ver el taxi, así. Le mando de tarea ver taxi. Yo como profe igual mando de tarea ver películas, a ver series para que se inculquen de la cultura. Claro. Eso mismo, que afinen el oído. Y con esto, mis queridos mantecos, amantes del cine y de los snacks, de aquí, de allá, de China, de Irán, de Europa o de Asia, o de donde sea que nos escuchen, madrugadas, tardes, noches, amantes del cine y de los snacks nos escucharán. Aquí en La Mantequilla, pues no hay excusa para no escucharnos. Nos pueden escuchar a través de radiocc.com, en cualquier parte del mundo, a través de la aplicación, a través de arroba La Mantequilla tu Cambil en Facebook, a través de YouTube más tarde. No hay excusa. Eso no mismo. Hay excusa. No hay excusa. Con esto nos despedimos después de un programa muy ameno con mi querido Salvatore Delpi. Fin del comunicado. Fin del comunicado. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Arbaez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!